RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial a este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para un tarde. Nuestro operador se ríe. Voy a traer chocolates más a menudo. Debería, ¿oíste? Nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas, aliadas de Radio Caracas Radio, empezando por Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Sin olvidarnos, por supuesto, de Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu celular como en tu computadora. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, donde tendrás en línea los archivos del audio de los programas que ya han salido al aire y te enterarás quién viene en la próxima edición. Conectarnos por libreriasonica@gmail.com, nuestro correo electrónico, o seguirnos en Twitter por @libreriasonica, Twitter que maneja Jason con mucha maestría. Muchas gracias. Bueno, y hoy domingo 8 de febrero abrimos con ese tema que están escuchando al fondo, It's My Life, de la banda británica The Animals, pues su baterista John Steele nació el 4 de febrero de 1941. Adquirieron fama precisamente en los 60 gracias a su estilo de blues eléctrico y a esa canción que en su idioma original se titula The House of Rising Sun, que en el español sería algo así como La Casa del Sol Naciente. Efemérides de la semana. Y abrimos las efemérides de esta semana que inician el 3 de febrero y van hasta un hoy, día domingo, como 8. Hoy, 8 de febrero. Así es. El 3 de febrero del año 1947 nace el poeta y novelista estadounidense Paul Auster. Y un año después, casi nada, también nace el escritor sueco en 1948, Henning Mankell. 4 de febrero del año 1688. Nace el dramaturgo y novelista francés Pierre de Marivaux. En 1900 nace también el 4 de febrero el escritor francés Jacques Brevert. 5 de febrero del año 1972 nace la escritora estadounidense Marianne Moore. En 1999 fallece también el 5 de febrero la escritora española Carmen Kurst. 6 de febrero de 1916 fallece el poeta nicaragüense Rubén Darío. Y en 1984, muchísimos años después, también fallece el poeta español de la generación del 27, Jorge Guillén. En el año 1655, el 7 de febrero, cambiando la página del calendario, nace el dramaturgo francés Jean-François Renard. El 7 de febrero nace en 1812 el escritor británico Charles Dickens. Y en el año 1885, también el 8 de febrero, nace el Premio Nobel de Literatura del año 1930, Sinclair Lewis, bueno, novelista estadounidense. Perdón, pero eso fue el 7 de febrero. Ahora sí el pasamos al 8. El 7 de febrero, 8. Por eso dije, ahora pasamos al 8. Ahora pasamos al 8, fecha en la cual, tal día como hoy, pero en el año 1828, dije bien, 1828, nace el novelista francés de ciencia ficción, Julio Verne. Y un siglo y varios años más tarde, en el año 1998, nace el escritor islandés, quien fuera premio Nobel de literatura, y no recuerdo en qué año, el escritor Halldór Laxness. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Henning Mankell, escritor sueco, quien nació en Estocolmo el 3 de febrero del año 1948. Inició su carrera literaria como dramaturgo, aunque más tarde se convirtió en un autor de fama mundial gracias a sus novelas policíacas protagonizadas por el conocido inspector Kurt Wallander. Este personaje, que tenía problemas de salud, angustiado por todos los cambios políticos y sociales que le rodeaban y obsesionado por las dudas sobre su futuro como policía y siempre experto en el rastreo del criminal, lo convirtieron en uno de los protagonistas de novela negra más leídos en el mundo entero. Mankell ha publicado obras de teatro, narraciones infantiles y más de 20 novelas, entre las que destacan Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, La leona blanca, La falsa pista, que fuera premio Macallan Gold Dagger a la mejor novela negra publicada en el Gran Bretaña. También publicó una comedia infantil y esa fue la primera novela de un extraordinario ciclo africano, escritos que desde la perspectiva de un niño cuentan con sutileza y magia desbordante a pesar de lo duro de los temas que trata, la vida en África, que nos descubre otra faceta muy distinta de su obra con la novela negra. Henning Mankell, en la actualidad, es el director del Teatro Avenida de Maputo en Mozambique. De él vamos a escuchar un fragmento de La falsa pista en la voz de Jason. Empezó su transformación temprano, al amanecer. Lo había planeado todo al detalle para que nada fracasase. Tardaría el día entero y no quería arriesgarse a tener problemas a causa del tiempo. Asió el primer pincel y lo alzó ante sí. Escuchaba los tambores que sonaban en la cinta, grabada por él, del radiocasete que estaba en el suelo. Contempló su cara en el espejo. Luego trazó las primeras líneas negras en la frente. Notó que tenía la mano firme, que no estaba nervioso, pese a que era la primera vez que se pintaba su camuflaje de guerrero. Lo que hasta ese momento había sido una huida, su manera de defenderse contra todas las injusticias a las que siempre había estado expuesto, se convertía ahora en realidad. Con cada línea que se pintaba en la cara, parecía dejar atrás su vida anterior. Ya no había retorno posible. Precisamente esa noche, el juego había acabado para siempre y se iría a una guerra en la que las personas debían morir de verdad. Eso fue un fragmento de La falsa pista de Henning Mankell en la voz de Jason, acompañado musicalmente con En las alas de una canción, de Felix Mendelssohn, compositor alemán, quien nació el 3 de febrero del año 1809, y esta versión que escuchamos está interpretada en el violín por David Nadien. Y antes de ir al corte, les informamos que la novela Verde que me muero de Jason Maldonado la ganó la señora Reina Gonto, cuya cédula de identidad, Lizabeth está muerta de la risa, es 6.968.002. Y con eso vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Haciéndonos la idea, aunque ciertamente sí están escuchando de fondo, el tema Underneath the Stars de la banda La Cura, o The Cure, como se le dice en su idioma de origen. ¿A cuenta de qué, Noguera? Pues a cuenta de que el baterista, tecladista y fundador de esta agrupación, el señor Lawrence Andrew Tolshurst, estuvo de cumpleaños el 3 de febrero. Nació en el año 1959 en el Reino Unido y estuvo en The Cure hasta el año 1989. Buena banda de allá de los 80. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy para nosotros es un placer recibir nuevamente en Librería Sónica a Inés Muñoz Aguirre, caraqueña egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, dramaturga con una vasta obra teatral, además excelente promotora cultural, editora, periodista, y en este caso viene para hablarnos de su más reciente novela publicada por Bruguera en el sello Ediciones B de Venezuela, Días de Novenario. Bienvenida, Inés. Gracias, Linsabel. Encantada de estar aquí contigo y con Jackson. Bienvenida. Siempre es un gusto tener a los amigos de esta casa que repiten con sus obras. Además, es decir, no quiere decir que no estemos complacidos con aquellos autores que vienen, presentan un solo libro y, bueno, no vuelven, pero las condiciones son distintas para cada autor. Para suerte nuestra, Inés viene a presentar su segunda publicación. Es la segunda novela, ¿verdad? Novela, sí. Novela, me refiero sí. a novela. Sí, porque Días de Novenario. Como dramaturga, Inés tiene claro, más de tres decenas de obras, más las que tienes por publicar. Y en este caso, Días de Novenario es una novela que si fuera una película sería un road movie. Exactamente. ¿Cómo se dice eso en literatura? Tengo un bache en eso. Un road book. Una película de viaje, o sea. Es un libro de viaje, pero además lo rico es un viaje que es un viaje físico a través de los recuerdos de Hugo Báez, el protagonista, pero también es un viaje hacia adentro de todo lo que va despertando en los días del novenario de su papá que fallece, que se llama Arquímedes. Arístides Báez. ¿Y de dónde salió esta historia, Inés? Bueno, esa historia yo creo que sale de distintas inquietudes. La religión, la muerte, el pasado. Yo soy de las que cree que sin pasado no hay futuro, ¿no? El pasado, de alguna manera, es un ancla hacia nuestras raíces, los valores, las costumbres. Y bueno, yo creo que en esta novela hay una suma de todas esas cosas, esas emociones, que además, como tú bien decías, no solo es un viaje, un recorrido en un territorio físico como lo es nuestro país, sino que es un recorrido emocional de los protagonistas de la novela. Cuando uno de los desencadenantes de la novela, porque hay como dos historias paralelas en distintos tiempos que uno como lector va disfrutando y la lees sin perderte cuál es el tiempo de cada uno, que es una maravilla tenerlos así. Es desencadenada por una discusión familiar en la cual la madre abandona a Arístides y a Hugo, que es pequeño todavía. Sí. Y a partir de allí, Arístides, que es una persona con una sensibilidad muy especial, es fotógrafo, es artista, decide agarrar su volvaje en rojo e irse a matar ese guayabo. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué se te ocurrió que esa era una manera chévere en que ese personaje podía pasar su despecho? Sí. Bueno, yo creo que hay un momento muy importante en ese inicio de la historia, que es cuando, después de varios días sin comer, sin bañarse, sin dormir, donde de alguna manera había abandonado también al hijo, y se da cuenta es cuando el hijo le dice que tiene mucha hambre, él percibe que no puede seguir encerrado en esas cuatro paredes. Y ese es el momento donde él dice, me voy con mi hijo de este lugar y me voy a recorrer el país. ¿Por qué recorrer el país? Porque Arístides era un fotógrafo apasionado, enamorado de lo que hacía. Y yo creo que se agarró de allí, ¿no? Fue como el salvavidas para el momento emocional que él estaba viviendo. Y para mí es espectacular la decisión de qué es lo que te tiene que acompañar en un viaje como ese. Cuando el hijo le dice, papá, ¿pero qué me puedo llevar? ¿Qué va a pasar con mis suplementos? ¿No? Y él le dice, ¿qué suplemento? Periquita, Archie, Superman. No, no te lleves eso, que es demasiado. ¿No? Pero sin embargo, el protagonista decide que es Hugo, ¿verdad? Que es niño en ese momento, decide, bueno, es verdad, no se podía llevar todo, pero eligió como los suplementos que más quería, que eran sus compañeros de las noches, y monta eso en el carro junto con su pelota de fútbol, junto con algunas de las cosas que tanto eran afectivamente para él, que tenían un valor afectivo, ¿no? Y allí es donde se empieza a construir en realidad la historia, donde se empieza a construir que ese carro va a ser a partir de allí la casa, va a ser la discoteca, va a ser el lugar de enseñanza y aprendizaje, va a ser el laboratorio de fotografía. O sea que el carro es un gran protagonista también de la historia. Un personaje. Sí, junto con el padre. Y ya que tocas el tema del carro, porque a mí me gustó mucho la portada, viendo ese maravilloso escarabajo. Sí. Cuéntanos de la portada del libro. Sí. Bueno, la portada del libro trata de alguna manera de resumir las emociones que están allí plasmadas en la historia, porque, bueno, el Volkswagen, porque como decíamos, es el gran compañero. Luego ves en la portada también una foto de las Salinas de Araya, que creo que es uno de los momentos más preciosos de todo el viaje que ellos realizan en el país, porque es encontrar algo que para aquel niño era totalmente inexplicable, un espacio mágico, ¿no? Un espacio sin ningún punto de relación con lo que él estaba acostumbrado a ver. Y bueno, la luna, sabes que la luna simbólicamente es lo femenino, pero también la luna representa la muerte. Entonces allí están, bueno, conjugados en esa portada tres elementos que gráficamente tienen una contundencia muy fuerte en relación a lo que es la historia. Y la historia también toca algo que tú acabas de mencionar y que, bueno, como promotora cultural, como gerente y contando el tiempo que tienes haciendo el Salón de Artes Visuales de Dick Benza, te da pie para poder hacerlo dentro de la novela, porque parte de tu experiencia quizás esté volcada allí y es saber que el arte sana, que el arte cura. Sí. Y que estos dos personajes, cada uno dentro de una diferente manifestación artística, encontraron un lugar para sanar esas heridas. Sí, de hecho, bueno, fíjate que ese niño con el tiempo se convierte en un periodista, ¿no? Y más que un periodista, en un columnista de opinión. Y es también muy importante que el descubrir que el dolor por el que él atraviesa en el momento de despedirse de su padre es tan grande que lo imposibilita de escribir ni una sola palabra más. Y parte del conflicto que él trata de desarrollar a lo largo de la novela es cómo regresa a poder sentirse movido por algún tema que lo lleve a hacer su columna dominical, ¿no? A la cual, bueno, él estaba acostumbrado y por lo cual es de alguna manera un periodista reconocido. Y yo creo que tiene que ver es con esa vida también que él llevó, efectivamente. Un niño que recorría el país, que tenía un padre que le estimulaba tanto la fantasía y lo emocional, bueno, no podía ser otra cosa que un escritor. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Oye, por cierto, ya que estás mirando el reloj así, echar la boca, ¿no? Está muy bien. Con tanto disimulo, ¿verdad? Con tanto disimulo y discreción para que nuestra invitada y su acompañante no se dé cuenta. Dame chocolate, me tienes torturado con el olor a chocolate. Bueno, dame. Ya que tú estás pidiendo chocolate y eso se te va a untar en la boca, vamos a aprovechar para recordarle a nuestros oyentes que estamos hoy obsequiando Días de Novenario de Inés Muñoz Aguirre, cortesía de la autora y de la editorial, el sello Bruguera. ¿Qué tienes que hacer para llevarte Días de Novenario Facilito. Para tu casa? ¿Lo digo yo? Claro. Envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 y, como Linsabel suele decir en nuestro programa aquí en Librería Sónica, no ha llegado la inflación, porque el costo de ese mensaje, mientras Linsabel pica ahí el chocolate, es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Chocolate, perdón, pero literatura dame, para un tema. Dame. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Yeah. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Y yo me hago de la idea, no, porque sí está sonando en el fondo. Lo que suena en el fondo es Is This Love, un tema de Bob Marley, quien naciera el 6 de febrero de 1945 en Jamaica, gran emblema de la música reggae del planeta Tierra. Habíamos colocado otra canción, pero esa canción no le pertenece a Bob, y entonces decidimos, Isabel y yo, colocar ese temazo que suena al fondo, Is This Love, uno de los grandes clásicos de el gran Bob Marley. Bien, continuamos en compañía de Inés Muñoz Aguirre, quien hoy viene a presentarnos su segunda novela. Y quería preguntarle a Inés, ¿cuál es la evolución como escritora que sientes tú entre la primera novela, caso la segunda y Sagrada Familia, en comparación a esta segunda novela? Lo que sucede es que esta novela es anterior a la segunda de Sagrada Familia. Ajá, ¿sabes? Nos hiciste ahí un, sí, truquito. Entonces ahí hay un, ¿no? Pero de todas formas, yo sí creo que en este momento, por ejemplo, que estoy escribiendo mi segunda novela negra, y has pasado por el proceso de haber hecho la segunda de Sagrada Familia, por el proceso de haber revisado el texto de Días de Novenario, tú sí sientes que creces, que evolucionas de alguna manera, ¿no? Y si no creces, bueno, por lo menos es un tema de cambios. Uh-huh. Pero yo sí creo que hay como una madurez que se va apoderando de ti, vestida de exigencia. Claro. O sea, cada vez, claro, es más lo que te exiges, lo que revisas, lo que desechas, y yo creo que ahí es donde radica los cambios. El cambio, vas, sí, afilando, como quien dice, sí, la mirada, o afinando también, pudiera decirse, sí, la pluma, bueno, o el teclado. Como dice uh-huh, Alexis Romero, afilas el bisturí de la pluma fuente. No, sin duda alguna, claro, porque además lo que estás diciendo es bien importante. Por cierto, ¿cómo te fue con el autor la semana pasada que no vine? Muy bien. ¿Te fue muy bien? Maravilloso. Yo lamentablemente no pude acompañar a Linsabel con Jason Maldonado, que estuvo acá, uh-huh, hablando de Verde que me muero, y por eso el comentario, porque recibimos muchísimos mensajes de texto. No es mentira, sí, recibimos muchísimos mensajes de texto. Pidiendo que por favor querían ser los ganadores de Verde que, sí, me muero. Es verdad. Que además hay una cosa que yo le comentaba a Inés cuando le recibimos afuera en el lobby, que hay una similitud entre Verde que me muero y Días de Novenario, para regresar a la novela de Inés. Exactamente. Y es ese diálogo perenne entre el narrador, que es el protagonista, además es un narrador en primera persona que está contando su propia historia, pero que habla consigo mismo y habla con el otro, con los demás, y cómo están todos ligados, mezclados dentro del mismo texto, pero tú como lector sabes perfectamente quién está hablando en cuál momento. Sí. Eso es un logro maravilloso porque además dinamiza la lectura, sí, y te hace participar de la conversación. Entonces, el nivel de empatía, de identificarte como lector, es grato y además está muy bien logrado. En el caso de los dos, y aquí te cae a ti también, Flor, no, yo soy, ajá, yo soy el conductor del programa, el autor no vino. Y de ahí quería citar un pedacito de la novela que dice, por favor, cuando están en Araya, precisamente, por eso era que tú lo estabas buscando. Y decía, a ver. Ya encontré a la niña, ya, él está recordando, dice, son miles, Hugo, que está en los días de superar el duelo dentro de todo lo que el fallecimiento de su padre, dice, cuenta, son miles de discos de pasta, pero en ellos hay una buena parte de la historia de mi vida. Cada vez que nos montábamos en el carro, papá apretaba el botón del reproductor. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierran las salidas y la noche no me deje en paz, continúa, diga la canción, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Ese fue el inicio de una nueva etapa en nuestra vida. Descubrimos en la música un lazo indestructible. Vuelve a sonar la canción, resistiré, y él piensa en su presente. Esa canción era su himno. Debí ponerla en el funeral. ¿Cómo logras ese espacio? ¿Cómo te lo planteaste cuando estabas haciendo en tu cabeza el esquema o en las notas el esquema de la novela de cómo iba a ser esa conversación y ese ir y venir de esto, de esos flashbacks, de esos recuerdos del protagonista hasta este tiempo. Y yo complemento, el autor anterior confesó, porque yo escuché el programa, que es muy desordenado en el proceso de escritura. Y que no agarró ni una nota. No toma nota, no se hace un esquema, cosa que, entiendo, se le complicó el trabajo. Inés es ordenada a la hora de escribir, se hace su esquema tal como lo plantea Linsabel. Bueno, varias preguntas para responder. Muy bien, bueno, el programa es para ti. Lo primero que quería hacer mención era al comentario que estabas realizando antes de que leyeras ese fragmento de la novela, que es los tiempos de la narración. Sabes que además yo creo que hay un tercer tiempo, ¿no? Yo siempre he dicho que el cuerpo, la estructura de la novela está fundamentada en lo que vivimos como personajes junto con ellos, pues, ¿no? Su vida a partir del momento que muere el padre, esa es, digamos, que una narrativa. Luego está la narrativa del recuerdo, pero hay una tercera narrativa, que es la narrativa de la mente del otro, que es esa búsqueda de él, de tratar de entender qué está pensando el otro en ese momento, y que bueno, que yo creo que es una gran interrogante que todos nos formulamos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces uno no se queda viendo a alguien y tú dices, en realidad, qué estará pensando? ¿No? Que es ese espacio donde tú quisieras llegar y que es tan difícil. Ahí te voy a interrumpir un segundito porque se me va a olvidar la pregunta, sí, aunque la voy a anotar. Dime. Y la vas a dejar para responderla después, que es precisamente ese espacio de entender al otro. Hay un conflicto en la novela que está latente y que te deja como lector ahí atrapado, sí, para descubrir qué pasa, que es las ganas de leer qué es lo que pasa con el personaje del poeta Frank. Exacto. ¿Por qué es tan misterioso? ¿Por qué Hugo se siente tan atraído por él y tiene esa intuición de que ahí pasa algo? Sí. Pero ahora ya la dejo en stand-by. Exacto. Bueno, luego viene el tema de la canción y cómo salen las canciones. Bueno, para mí la música es una cosa que siempre ha formado parte de mi vida, pero de una forma muy fuerte, muy contundente. Cuando yo dirigía teatro, una vez que yo seleccionaba la obra de teatro que iba a montar, mi siguiente paso era escuchar música hasta que yo conseguía cuál era la música que tenía que ver, según mi parecer, ¿no? Con esa pieza. Y a partir de allí, yo repetía de una forma constante el escuchar esa música y eso era lo que me permitía dibujar mi planta de movimientos. Entonces, al final, esto es como el mismo proceso de ese montaje de la obra teatral. Las canciones me permitieron dibujar la planta de movimiento de mis personajes en la novela. Pero tan es así que, por ejemplo, ayer yo, hurgando en mi biblioteca, conseguí una crónica que escribí hace unos 3-4 años cuando estaba haciendo el diplomado de narrativa contemporánea en la Católica, y me encontré con una crónica de una pareja que bailaba en un crucero y que yo estaba en el crucero y los iba a ver todas las noches, corría porque me parecía insólito lo que estaba viendo. Y me emocionó mucho cuando leí la crónica, porque encontré que la crónica tenía la misma estructura de Días de Novenario. Yo estaba un tango presente en la narrativa de la crónica y el tango iba, los fragmentos del tango iban hilvanando la historia de estos personajes. Entonces es lo mismo que sucede en Días de Novenario, porque yo creo que al final, cuando tú como autor te enganchas con algo, te enamoras de algo, consigues un código que te atrapa porque a lo mejor hasta forma parte de los códigos que están en tu genética, ¿no? Así es. Bueno, eso está allí y lo vas a lo mejor a repetir una vez y tú mismo lo olvidas y va a llegar el momento en que vuelve a salir. Y qué mejor manera también de enganchar al lector, incluso al propio autor en el proceso creativo, claro, que con esos enlaces musicales, ¿no? Exacto. Bien por vivencias personales, bien porque la misma historia pareciera que llegara a exigirte o a pedirte, ¿sí?, algo de fondo musical, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Es que además, en este caso, como tú te planteabas un recorrido en ese carro, donde tú no cantaras. Yo recuerdo de pequeña que yo cantaba cuando íbamos de viaje a algún lado y era como, era además por parte de los adultos la forma de hacer que los niños nos tranquilizáramos en la relación con el tiempo. Entonces, y la canción era una forma de distraerte, ¿no? Y de alguna manera también era establecer un puente intergeneracional. Exacto. Porque tú te aprendías las canciones que escuchabas tu papá y ellos tenían como esa alegría de poderlas compartir contigo. Con sus hijos, o sea, cuando llegas a la parte donde escucha Acuario por primera vez, Hugo, tú tienes la canción en la cabeza y tú no puedes evitar que suene When the Moon. Exacto. Es que yo digo, eso de que a veces te dicen, ah, se te cayó la cédula porque entonaste alguna canción de esa, yo siempre digo que no es tan así, porque la realidad es lo que tú acabas de decir, Linsabel, que es una conexión con tus padres. Tus padres te enseñan a escuchar determinadas canciones de su época. Así y eso es. Se va transmitiendo de generación en generación. Y uno y se la enseña a sus hijos, porque esta es la canción que yo escuchaba con tu abuelo. Exacto, y al final pues, se construye una especie de memoria colectiva en lo musical. Claro, exactamente. Por ejemplo, mi padre me torturaba a mí con Led Zeppelin. Yo tenía como 6 años. Pues, imagínate. Y entonces yo apelaba a mi casete, escúchese bien, cédula en mano. Exacto. Yo apelaba a mi casete, adivina. ¿No? Beatles. No. Gualberto y Barreto. Ah, ok. ¿Qué te parece? Ajá. Hoy día, por supuesto, ya después de muchos años, que no voy a decir, bueno, soy fanático de Led Zeppelin. Claro. ¿Todo el mundo lo sabe? Claro. Mira, Elizabeth, deja de mamar el gallo que ir a publicidad. Bueno, pero antes de ir a publicidad, yo quería hacer un corto que va referido con esto para despedir este espacio mientras tú te deleitas con el chocolate. Y es que precisamente cuando la canción de Acuario sonó, en el libro dice, mi papá se sintió realizado. Exacto. Esa es sensación. Sí. Y entonces uno como lector le recuerda de uno, de los padres de uno. Sí, sí, sí. Y me acordé de ti, mira, porque dice que la canción era en inglés y no me parecía tan fácil de aprender como Sugar Sugar, canción que a ti no te gusta. No me gusta. Entonces. No, y la otra cosa ni bella. Ni la banda tampoco. Y la otra cosa bella en relación a Acuario es cuando él le pregunta al papá que, bueno, pero ajá, ¿y por qué esa canción? Y el papá le contesta, es la primera canción que escucharon los astronautas cuando pisaron la luna. Y eso es cultura popular. Exacto. Hoy estamos obsequiando precisamente ese libro. Dígale usted que yo tengo chocolate. Días de Novenario, de Inés Muñoz Aguirre, editado por Bruguera. Si te lo quieres llevar para tu casa y disfrutar de esta excelente novela, que como estás escuchando, te vas a divertir contigo mismo y cuando la gente diga, ¿y de qué te ríes solo? Pues de Días de Novenario, de Inés Muñoz Aguirre. ¿Qué tienes que hacer? Mandar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y el costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya regresamos en Librería Sónica. Literatura para estar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Presente usted. Ya estamos de regreso. A Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué música nos traes el domingo de hoy, Noguera? Pues, en este cuarto corte. En este corte vamos a hablar de Violeta Parra. Gracias a la vida. Porque el 5 de febrero del año 1967 dejó de existir la cantante y folclorista chilena, quien es considerada una de las madres del folclor latinoamericano. Y pues muy apropiado cuando hablas de un libro donde uno de los temas centrales es la religión y la muerte, darle gracias a la vida. Así es. Gracias a la vida. Librería Sónica, para los chamos. Y hoy vamos a hablar de una historia que a mí particularmente me encanta mucho y a todas las personas que se las hemos mostrado desde La Rana Encantada han quedado maravilladas con ellas. El cuento de Audrey Green, de Paul Auster, ilustrado por Isol y editado en Lumen en el año 2003. Augie tiene una historia para contar, Paul tiene una historia que entregar. Ambos crean y recrean una fascinante trama donde los límites de autor, personaje, realidad, ficción se van desdibujando y lo llevan a uno del asombro a la compasión y de la certeza a la sorpresa. Si bien el magnetismo y narrativo de Paul Auster no necesita de mayor empuje para atrapar a sus lectores, en este caso las ilustraciones de Isol le suman vértigo al relato, pues recrea a los personajes en una atmósfera cotidiana y al mismo tiempo misteriosa, enmarcada en una paleta de colores muy intensa y un juego complementario entre la maqueta fotografiada, el trazo y el texto, que cuenta su propia versión en magistral armonía con lo que estamos leyendo y que se inspira en su referente más cercano cinematográfico, la película Cigarros de Wayne Wong. El cuento de Audrey Green, de Paul Auster, editado por Lumen, ilustrado por Isol, un libro que nos encanta y fascina a los lectores más grandes. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter, @ranencantada, y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Inés Muñoz Aguirre, a propósito de su novela Días de Novenario. Un buen locutor no come chocolate al aire, para que lo sepan, muchachos. Pero nosotros niños, lo estamos convidando, no hagan a eso ustedes en casa, por favor. Pero mira, eso, ya que nos hemos hablado durante mucho rato sobre la banda sonora y la música que acompañó a Inés en Días de Novenario. El soundtrack de la novela. Bueno, nos da siempre curiosidad saber quién te acompañó en lecturas, en otros espacios culturales que uno se para inspirarte con sí, esta novela. Dicho de otra manera, mientras escribías y estabas en ese proceso de escritura, en ese proceso creativo, ¿qué estabas leyendo? Bueno, en ese momento, sabes que paralicé absolutamente toda la toda mi necesidad de leer, porque antes me preguntaste, que quedó pendiente, Jason, el tema del orden, de la estructura. Uh-huh. ¿No? Yo mientras reviso o escribo siempre tengo a mi lado el libro de Stephen King, On Writing, ajá, mientras escribo, que se llama Mientras Escribo. Maravilloso libro. Yo ese libro lo rayo, lo vuelvo a repasar, lo vuelvo a leer, ¿no? Me Jason parece... está haciendo vítores porque él es de los que raya los libros y yo soy de las que no. Ella es la que de no. Hecho, ella yo he mal aprendido con él a rayar y doblar los libros. Yo todos no los rayo, pero el de Stephen King lo rayo ese muchísimo. Libro está hecho para eso. Para eso, no puedes, no puedes de otra manera. Entonces ese fue mi libro que me acompañó en el proceso de corrección de Días de Novenario, que como les dije, estaba escrita y engavetadita, ¿no? ¿Por cuánto tiempo estuvo allí macerándose esa novela? Como 3 años. Sí, como 3 años. Como 3 años guardadita. ¿Y, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Recordarás? Oye, esa novela... Yo creo que esa novela fue cuestión de meses. Yo a veces... No te sé decir con mucha claridad el tiempo que tardo en un libro, porque, por ejemplo, en este momento estoy trabajando 3 textos distintos, completamente distintos. Entonces, de repente me da que hay una semana que estoy dedicada a la novela negra. Y luego es como que llegué ahí al punto donde no tengo nada más que decir en ese momento. Por esa semana. Ajá. O que algo que escribí ahí me detonó el regresar a otro de los textos que estoy haciendo. Y empiezo a mezclar. Entonces tú hablabas del tema del orden. Hay que ser muy ordenado. Ajá, para eso. En cierto sentido soy ordenada, porque voy llevando como rigurosamente los textos que estás corregidos, produciendo. Lo que estoy produciendo, cuando lo cambio. Llevo un orden en eso. Soy muy desordenada en el sentido de que yo en todo veo una novela o veo una obra de teatro, ¿no? Entonces es horrible, porque eso me produce mucha angustia, porque obviamente no puedo escribir todas. Y y voy creando como un gran archivo de pequeñas sinopsis de 5 o 10 líneas que se van acumulando allí para ver si algún día ven la luz, ¿no? Luego, respetando y confiando y creyendo muchísimo, defendiendo muchísimo el planteamiento de Stephen King de que uno debe tener un lector de confianza. Ajá. Uy, me quitaste la palabra de la boca. Yo voy a otro después, a ver. Ajá. ¿Por qué te quité la palabra a la boca? Porque querías leer la dedicatoria. No, porque te iba a decir que una de las cosas que nosotros siempre preguntamos quiénes son esos lectores de confianza, y entonces una de las cosas más bonitas que nos pareció cuando leímos Días de Novenario es eso, que está dedicada a ese primer lector que con tanta paciencia te dice sí o no. Exacto. Sí, es Marian Krasner a quien está dedicada la novela, que es mi lectora de confianza, porque, bueno, yo le entrego los textos. Yo creo que en el tema del lector de confianza hay una cosa muy importante, que es tú no buscas un lector para que el lector te diga qué buena está. No buscas una aprobación. Esto va a ser un éxito. Claro. Okay. No, tú buscas un lector de confianza para que el lector te diga no sirve. Y que además cambia ese lector de confianza, precisamente como el calificativo lo dice, tiene la potestad suficiente para decirte, mira Inés, agarra esto y bótalo. Exacto. O no, va muy bien, pero arregla esto, añade acá, quita esto. Claro, eso es lo que se agradece a ser primer lector. Claro, porque yo creo que es que en el escribir hay un reto fundamental o un obstáculo fundamental que hay que vencer, que es que tú estás solo con tus ideas, con ese mundo que tú construyes y que muchas veces te absorbe enormemente. Y que eres tú el que lo entiendes y para ti todo está claro. Exactamente. Uh-huh. Tú a veces puedes creer que en el texto tú estás poniendo lo que tienes claro en tu mente y no es así. Y no es así. Y no es así. Y para eso tiene que estar allí presente alguna persona de tu total confianza que sea capaz en realidad de criticarte, de decirte que vuelvas sobre el texto donde hay que volver. Eso que acabas de decir me parece bellísimo porque es una metáfora preciosa sobre nuestra sociedad y nuestro país. Uno jamás puede hacer las cosas solo. Necesitas trabajo en equipo. Sí, yo creo que cualquier cosa que tú hagas, bueno, a mí me encanta escribir porque lo hago sola. Eso me libera un poco mi estrés natural, ¿no? De tantas cosas que hago. Pero al final no es un trabajo solitario en el momento en que tú tienes que agarrar ese texto y pasarlo primero a manos de tu lector de confianza, luego cuando llega a manos de tu editor estás aterrorizado. O sea, es un trabajo que al final cuando lo ves allí convertido en un libro, participaron muchas manos y muchas cabezas para que ese libro saliera a la luz. Y precisamente quería preguntarte acerca de ese proceso editorial, porque cuando estás viendo los datos del libro, de cómo se hizo, quién lo publicó, hay, según entiendo, una coproducción para Bruguera con Publicarte que se encargó de la diagramación y el diseño de la portada. No fue en realidad una coproducción. Libros de Bruguera. Uh-huh. ¿No? Simplemente Bruguera contrató a Publicarte para que diagramara el libro, porque es uno de los servicios que presta Publicarte, pues, ¿no? De diagramación y diseño. Claro, yo terminé involucrada en la portada, igual que lo hizo Marían, porque, bueno, yo relacionada con todo el tema creativo en general, yo de alguna manera veo como lo que estoy escribiendo, lo ubico también gráficamente y eso, bueno, me permite opinar de alguna manera, pero el libro, la producción completa es de Bruguera. ¿Y cómo fue ese proceso editorial dentro de entrar en contacto con Bruguera, que te aprobaran el texto y luego estuviera ya el libro ese? Sí, bueno, sabes que Bruguera es el sello internacional de Ediciones B y mi novela La Segunda y Sagrada Familia salió con Ediciones B y a partir de allí, bueno, la editora que es Beatriz Rosado me pidió otro texto. Y yo le dije, tengo otro texto, pero no es novela negra, porque como lo primero que ellos publicaron fue novela negra, y me dijo, no importa, déjame leer. No solo tengo este texto, tengo cuatro textos más engavetados que son novelas, pues, ¿no? Y ella me dijo, bueno, selecciona de allí cuál quisieras que salga primero. Y le entregué Días de Novenario, y bueno, enseguida me llamaron a decirme que estaban encantados con la novela y que querían que la novela saliera, ¿no? ¡Qué maravilla! Además, de esas novelas engavetadas, ya también Bruguera seleccionó otra novela que es Anclados, que es una novela que tiene que ver con la situación del país. ¿Y hay una fecha aproximada para ello? Sí, esa va a ser a finales de este año. ¡Qué maravilla! Y es una novela muy fuerte porque refleja todo lo que hemos vivido en los últimos 15 años en Venezuela a través de la historia de un personaje femenino que se vuelve la protagonista, ¿no? Pero como estamos hablando de personajes, no quiero dejar suelto a Fran, que preguntó, ¿vieron qué ordenada estoy? Oye, vale, pero es una maravilla. Estoy ordenado hoy, que mis anfitriones no se queden con ninguna pregunta sin contestar. ¿Cómo surgió ese personaje, ese misterio que pone ese guiso tan sabroso en la novela? Sí, para mí Fran es un personaje clave en la novela, ¿no? Primero porque... como yo he dicho en varias oportunidades, Días de Novenario es un canto a la amistad. Es un canto a la amistad y un canto a la vida. Esas son las dos anclas más fuertes de esta novela. Y Fran es el gran amigo del padre de Hugo Báez. Y bueno, por supuesto, como era el gran amigo, era el gran confidente. Pasaron juntos los amores, los despechos, las alegrías, las tristezas. Y por supuesto, él conoce cosas de ese hombre que su propio hijo desconocía. Y él lo empieza a intuir en el proceso del entierro y los novenarios de su padre, de que Fran sabe cosas que él no sabe. Y durante toda la novela, ese es como la gran motivación para el personaje, para el protagonista de la novela, como tratar de descubrir qué hay detrás de ese hombre, que él siente que de alguna manera lo vigila, pero también lo protege y que lo ama enormemente, como que si también fuera un hijo de él, ¿no? Pues fíjate, qué bueno, respuesta más sabrosa. Mayor orden imposible. Muchísimas gracias, Inés, por la visita. Y antes de despedirnos, que nos queda un minuto, quería preguntarte, ¿cómo es entonces tu proceso de escritura? Porque sabemos que eres una persona que llevas riendas de muchos proyectos y que además tienes una cartera de clientes muy amplia. ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué Yo te gusta hacer? Yo escribo entre las 4:30 y las 5 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Cuando los demás empiezan a levantarse, a hacer ruido, a sonar los teléfonos, etcétera, ya ahí no escribo más. Sin embargo, estoy en este momento como en un proceso ahí de tratar de ver, tú no puedes, porque escribas, convertirte en un ermitaño, ¿no? Y aislarte. Entonces estoy como en un proceso allí de ver qué sucede cuando estás escribiendo, te interrumpen, tienes que ir a una reunión de trabajo y qué capacidad tienes de regresar y sentarte y retomar lo que estabas haciendo. Retomar donde lo dejaste, ¿no? Sí, eso yo creo que es un gran reto. Es un reto, y estoy en eso a ver qué sucede. Pero sí hay una disciplina de escribir todos los días, eso sí. No importa... Que sea un párrafo. Sí, pero hay que y hacerlo. No importa de cuál trabajo o si es específicamente un texto creativo para mi trabajo como comunicadora social, pero yo creo que cuando te gusta la escritura tienes que escribir todos los días. Bueno, mejor dicho, imposible. Entrenamiento, Inés, para afinar el Con músculo. Eso hemos llegado al final del programa, los micrófonos son tuyos para que te despidas y ojalá vuelvas a presentar ahora Anclados. Pronto volveré por Anclados y por otras cosas más. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por Gracias a ustedes. Siempre es un placer compartir con ustedes en la radio y fuera de la radio. Y fuera de la radio. Muchísimas gracias, Inés. Igualmente. Bueno, Noguera, como es costumbre, dígale usted la frase del día. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, toda una madre, Claudia Camperos. En la gerencia de información, todo un profesor y colega universitario, Javier Pereira. En los controles con sabor, Jean Bururú Martínez. Y quienes compartieron con ustedes, la rana Linsabel Noguera. Y el verde, Jason Maldonado. Nos despedimos con buena música de fondo, eso que está sonando allí. El mambo del amor, en la voz de Celia Cruz y la trompeta de Don Pedro Knight, quien falleciera el 3 de febrero